volver a recordar esas viejas canciones que te hicieron soñar. Vente con nosotros, te divertirás. Tenemos la música que te va a gustar. Todos los artistas de nuestra historia en Valencia vimos triunfar. Movi, la valenciana. Movi, la valenciana. Movi, la valenciana. Movi, la valenciana. Con Vicente Alventosa. Movi, la valenciana. Vez como en un cuento, una bella dama de un lejano reino. Conquistarla era mi sueño, alcanzarla era mi anhelo. Atravesando espacio y tiempo, llegué a la más bella del cielo. Después de tanto tiempo, sigo encantado. Mi amor eterno, ella, ella es mi reina, ella, es tan perfecta, ella, me ha hechizado y nunca la podré dejar de amar. Es mágica poesía, aliada de mi corazón. Ella decía una leyenda, que en su mundo solo había amor. Alma gemela de mi vida, que sea el destino quien decida. Después de tanto tiempo, encantado de este amor eterno. Ella, ella es mi reina, ella, es tan perfecta, ella, me ha hechizado y nunca la podré dejar de amar. Ella es mi dueña, ella, la dama más bella, ella, me ha encantado y ya nunca podré dejarte de amar. Te llevo armado de amor, desnudo el corazón y te lo entrego a ti. Ella es mi reina. Saludos de vuestro ante todo amigo Vicente Alventosa. Bienvenidos a esta cita que tenemos los sábados a las 12 con la movida valenciana, con nuestras voces valencianas de todos los estilos y todas las épocas. En el programa de hoy, tras dos especiales dedicados a Bruno Lomas y Juan Camacho, pues nos vamos a centrar en lo que yo ahora denomino la nueva generación de artistas valencianos, de la que nos sentimos plenamente orgullosos. Hoy estoy muy feliz porque vamos a compartir esta primera hora de programa con dos buenos amigos. Además, es totalmente admirable que les una el amor y la música. Los dos pertenecen a esta nueva generación de cantantes valencianos. Son pareja. y además, fruto del amor que les une, está a punto de salir un nuevo corazón a la vida, que se va a llamar Leire. Están ya haciendo caritas. Está con nosotros, porque así lo hemos anunciado durante toda la semana, el, yo le digo, en un sentido muy cariñoso, es el rockero canalla, el cantante canalla, es que tiene un puntito canalla que me encanta, canalla y tierno. Es Paco Ryan, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, Vicente, ¿qué tal? Bien, vienes con un bebé casi casi y con el otro hijo que es tu disco, ¿no? Vaya que sí, este año dos partos, mira. Efectivamente, vas a tener que ir a las clases preparto, ¿no? Madre mía, ya estamos en ello, no te creas, ¿sí? Estamos en ello. Bien, su chica es la genial Sheila Sanfield, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas noches, Vicente, encantada como siempre. Es que como estuvimos anoche, ha dicho buenas noches. ¿Has dicho, buenas noches? ¿En serio? Es que ya, claro. Es que estoy todavía medio en eso órbita. Eso es como de, no, está en el último cajón. Sí. Y luego, no, está en el penúltimo. No, me has dicho en el último. Ay, sí. Es la anécdota de esta mañana, ¿eh? No, bueno, sí, buenos días, Vicente. Sí. Bueno, para estar así casados, ¿eh? Con lo del cajón, ¿eh? Buenos días. Es que, claro, Sheila actuaba anoche en La Torre, que ahora hablaremos también, y saludaremos a todos los amigos de La Torre. Pero es que, además, es que ayer hiciste doblete, que eso hoy en día, vamos, esto es... Vamos, es como para pellizcarse, ¿no? ¿Eh? Sí. Actuaste en Miss Valencia y de allí corriendo a La Torre, ¿no? Corriendo. Sí. Pues cuidado con el estrés, ¿eh? Que estamos ya de 7 meses, ¿no? Casi. No, el estrés me vino después, o sea... Ahora lo contaremos. Bueno, pues, Paco, Sheila, ¿hacéis el programa conmigo? Perfecto. Yo, encantado. En esta primera parte vamos a hablar un poquito de dos actos maravillosos que sucedieron ayer y enseguida nos centramos a presentar el nuevo disco de Paco Ryan. Estuvo aquí hace unos meses, nos daba el anticipo, con sobre todo con ese artefacto que tanto nos ha hecho disfrutar y que a su vez hace disfrutar a otras personas. Y recuerdo que no teníamos título entonces. Sí, bueno, sacamos lo que fue un EP con 4 temas. Es verdad, sí. Y el EP en sí se titulaba ese artefacto. Lo que pasa es que no estaba en edición física, solamente se vendía a través de plataforma digital. Pues ya tenemos título y es Relatos de un artista invisible. Maravilloso. Esto tendrá un significado, ¿no? Sí. Pues no te creas, yo quería un título así, no sé, extraño, y la verdad es que me viene al pelo. Básicamente por eso, artista invisible, porque por suerte o por desgracia no se me conoce lo suficiente, entonces digamos estamos que soy... Estamos en ello, amigo Paco. Sí. Y luego yo le tengo mucho respeto a la palabra artista, entonces que es una palabra muy grande, Y bueno, pues tengo mis más y mis menos conmigo mismo en ese aspecto. Muy bien, pues el siguiente disco serán Relatos de un artista visible, bueno, y conocido. Espero. Por supuesto. Además, Paco ha venido, si no me corriges, con 2 discos para regalar a los oyentes. Así que atentos al número de teléfono, que será el habitual, 963834105. En algún momento del programa podréis llevaros, además podrás dedicarlo, ¿no? Sí, disco, claro, ¿no? Sin ningún problema. Genial. Os invito a que participéis con nosotros a través del Facebook y Twitter y comentéis el programa con nosotros. Por cierto, el tío Emilio, que es como le conocemos todos, el tío Emilio, ya está ahí diciendo que nos está escuchando. Emilio, lo hemos visto. Bueno, Emilio son los que además, en tanto en Sheila como en Paco, es clave en vuestra carrera, ¿no? Sí. Y a nivel personal y profesional. Sí, ¿no? yo sé lo que comentaba Sheila muchísimas veces. Yo antiguamente, cuando trabajaba en el almacén de muebles, escuchábamos todo el día en la 97.7, es un clásico, la emisora del trabajador. Sí. Y en, sobre todo en Disco Model con Enrique. Con Enrique, pues bueno, solía poner mucho a Emilio. Nosotros íbamos cantando a grito pelado en el almacén canciones de Emilio, Rosas Rojas, Este Prometido. Sí, o sea, los clásicos. Sí. Y bueno, eso, lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, prácticamente, musicalmente me he criado paralelamente con la música de Emilio también. Y para ti también, no sé. Para mí, que te voy a decir que es el tío Emilio. El tío Emilio. No, un gran apoyo, la verdad. Sí, desde siempre. Entonces, se le agradece todo. Siempre cuenta contigo, siempre, no sé, todo lo que puede te ayuda y se agradece. Así es. Hemos comenzado con la canción Ella es mi reina, de Ángel Bellido. Y es que ayer nos dio mucha alegría ayer compartir el programa Lo que haga falta con Ángel Bellido, con Vanessa Corbí también. Porque luego sabéis que nos fuimos al Centro Ocupacional Albaes. Podéis ver fotografías en mi Facebook personal. Pasamos una mañana que creo que vamos a recordar toda nuestra vida. Porque nosotros íbamos allí con la intención de dar cariño a estos maravillosos corazones que pasan allí la mañana con su ocupación, que este año es hacer sales de baño, ¿eh? Las meten en unos frasquitos, les ponen los tapones y todo el día escuchan la 97.7, son ángeles. Y repito, íbamos con la idea de dar cariño, pero nos llevamos nosotros el cariño, nos dieron ellos a nosotros infinitamente, mucho más. Solo te querían abrazar, te querían besar, se volvían locos. Bueno, con Vanessa Corbí, que además empatizó muchísimo con ellos, pues los sacaba a bailar, les hacía cantar. Vanessa, que por cierto también está en estado de buena esperanza. Vaya que sí. Vais a ir casi a la par, ¿eh? Sí, tres semanas. Tres semanas más, sí, que nosotros. Pues muchas gracias, enhorabuena a Vanessa. También estuvo Ángel Bellido, que yo lo presentaba, les decía, ¿conocéis a Luis Miguel? Sí, ¿conocéis a Ricky Martin, a Carlos Baute? Pues la mezcla de todos, aquí está Ángel Bellido. Bueno, enloqueció a todos, ¿eh? El bueno de Ángel. Quiero agradecer a nuestro amigo el Papi, que se caracterizará de payaso y entregó un montón de regalos que trajo y otros que con el amigo Nacho García de Barrio Bar también entregamos. Gracias a los monitores y al director José del Centro Ocupacional Albaes por permitirnos estar allí, porque fue un regalo que nos ha dado la vida. Y por nuestra parte queremos repetir, y estoy seguro que podréis venir vosotros también en otra ocasión. Sí, no lo dijeron, lo que pasa es que, claro, por circunstancias no se podía y... Pues sí, podéis venir porque va a ser... lo recordaréis, ¿eh? Sí. Donís, que en principio tenía que estar a las 7 de la mañana. Sí. No, Donís llegó. Ya voy para allá, Ahora voy. Sí. Bueno, Donís Salvador, además, recuerdo perfectamente cómo me abrazó y me dijo, Vicente, muchas gracias... Cuenta conmigo siempre para actos de este tipo. Donís estaba, bueno, se entregó, ¿eh? Cantó Tú cambiarás, de Nino Bravo, El tío Fredo, La Rosa Alfort, fue lo más coreado en toda la mañana. Emilio Solo también vino a última hora a hacerse fotos porque no pudo venir antes. Quiero dar las gracias a todos, ¿eh? Con Donís y con todos los amigos del Centro Ocupacional Albaes, estamos convencidos, salimos de allí ganando 1 millón de amigos. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir, luego al arribar. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar seguro. Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar.

de la Torre, de las fiestas de Nuestra Señora de Gracia. Yo ayer quise comenzar la presentación, fue para mí un honor estar allí, presentaros, y un montón de amigos en la Torre, sobre todo de las Fallas, Camino de Alba, Sotomicó, Ellín. Bueno, pues lo pasé muy bien. Y yo, de alguna manera, reivindicaba que ojalá nunca se pierdan, por favor, estas fiestas de verano. Sí. Que la gente, el público, pues en muchos casos está en mesas que ha cenado allí, actuar al lado de la iglesia, y con ese espectáculo de variedades, donde tuvimos al rockero, tuvimos a la diva, Sheila Sanfield, tuvimos un mago. Carlos Viruete, por cierto, lo hizo genial. Genial, me encantó. Y además, sí, yo dije, mira qué bien que hoy, como estoy presentando, estoy en las bambalinas, voy a ver dónde está el truco. No. Porque a Isabel la metió dentro de una caja y la hizo desaparecer y la partió en tres cachos. Buenísimo. Y no lo pude ver, ¿eh? Qué, o sea, va, qué va. Yo digo, si me llegan, me meten a mí en la caja, yo la reviento por los lados la caja, ¿eh? O sea. Y la canción española que la puso también el amigo Tony Fuente, que no puede faltar nunca en una gala de este tipo. Que no se pierdan estas galas, ¿no? No, no, nunca, nunca. Las variedades de toda la vida, los bolos, ¿eh? Vaya que sí, ¿eh? Lo que nos da de comer, sí, gente. Y nos hace disfrutar. Y nos hace disfrutar, sí, sí, porque sí, es mucha variedad. Como dice un amigo, dice, somos cuatro y vamos, vamos turnándonos, ¿no? Somos poquitos, pero vamos cada uno con lo suyo. Y la verdad es que das un toque de alegría a la noche, ¿no? Variedad, y está muy bien, está muy bien. Vamos a escuchar un poquito al amigo Tony Fuente. Sentimos tan felices al cantar y hasta la fe. Mujeres y vino, señores, del gran Manolo Escobar. Porque tenemos la grandeza de mostrar. Viva el vino y las mujeres. Que calientan nuestro sol. Viva el vino y las mujeres, que por algo es un regalo del Señor. Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria. Que vivan los cuatro juntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. El gran Tony Fuente, que siempre gusta muchísimo al público porque son nuestras canciones, es nuestro ADN. Y repito, jamás se debe perder. Nos está escuchando también Fran Viana, ¿no? Sí. Bueno, mira, nos están escuchando todos los canturrines. Hombre, pues... todos los canturrines valencianos, todos. Amigas, que vamos a hacer un saludito así rápido. Irene y Susana, que están por ahí también escuchándonos. A mi suegra, que le, un besito, bueno, para bueno, ti, Vicente. Es una oyente muy fiel, muy fiel. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y todos, mis y un padres terremoto también por allí, por Montserrat, están escuchando, como espera, pueden. Espera, que eso me toca a mis suegros. Sí, sí, a sí, todos sí, los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Pues sí. Pues a todos los canturrines, a esa nueva generación de artistas valencianos, a todos un abrazo fuerte de su amigo. Fran Viana estuvo anoche también, sí, también vino así Rubio, de pasito, sí. Bien, y el broche de oro lo puso Emilio Solo, la traca final, Vamos a destacar una vez más que se metió al público en el bolsillo. Qué dominio, qué dominio de la escena tiene. Es la caña, es la caña. Pero es que él ya está actuando y está pendiente de todo, ya no solo del sonido. Sí. De ver la gente, cómo reacciona, de ver lo que están haciendo los compañeros, dónde están. O sea, está en todo, tiene un dominio de la escena, Es un crack. Somos muchos los que estamos diciendo que está ahora mismo en su mejor momento. En su mejor momento. Aparte, desprende una energía. Yo lo he dicho, cuando he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pues este hombre es un terremoto, tiene una energía mola, que mola un montón. Es maravilloso, vamos. Y hacerte feliz. Qué bello es verte sonreír, poderte mostrar tienes, nada te ha de faltar, lo tienes. Cualquier cosa tú la tienes. Vicente. Hola, Quique. ¿Un sitio para almorzar bien? Que yo sé que tú de almuerzos entiendes. Claro, soy el Romario de los almuerzos. Bueno, de los almuerzos, comida, desayuno, cena... Y cumpleaños, despedidas y para ver el fútbol, todo esto y mucho más en cualquier barrio bar. Y además, ahora podemos jugar al Ráscalo. ¿Ráscalo? ¿Eso qué es? Me pica la curiosidad. Descarga en tu móvil la aplicación Ráscalo y con tu consumición en barrio bar podrás ganar fabulosos regalos. Tablets, televisores, smartphones, bicis, motos y hasta un coche. Un Smart Fortune. Madre mía, Manolín. Seguro que tienes un barrio bar cerca. Corre a por tus premios. Estarás como en casa. ¿Y puedo bajar en batín? Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Y vamos a terminar nuestro relato de la gala espectáculo de anoche en el querido barrio de La Torre, de Valencia. Repito, un saludo a todos amigos de La Torre. La verdad es que éramos, Sheila era como la princesa que estaba en La Torre, ¿eh? A ver si nos suelta las trenzas, ¿eh? Y subimos. Parece que hay un problema con tu micrófono, Sheila. Si no, cámbiatelo. Ahora. A ver. Ahora genial. Yeah. Por cierto, que Emilio solo hemos dicho que tenía dominio de la escena, también tiene dominio de la post-escena. Sí. Haciéndose fotos, autógrafos. Sí. Y luego, ¿sabéis cómo celebramos el éxito de la gala? Sí. Con una alitada. Alitas de pollo. A gogó. Bueno, fueron un total de 33 alitas de pollo, porque venían en cajitas de 11 y fueron tres cajas. Con su salsita y todo así. Sí, sí, claro. Claro, claro, claro, para mojar. Ese fue el éxito. Madre mía. Bueno, los hay afortunados en esta vida, ¿eh? Yo no sé si iré esta noche a ver la actuación de Emilio solo en La Malvarrosa, por si luego también hay una alita. Hay una alitada de pollo también, ¿eh? Bien, Sheila, enhorabuena por tu actuación de anoche. Muchas gracias, Vicente. Enhorabuena. Y no era fácil tu actuación de anoche porque pasamos momentos de nervios. Sí, un poquito. Y era una situación doblemente embarazosa. Doblemente embarazosa, nunca mejor dicho, sí. Bueno, un problema con la música. Sí. Que lo solucionaron los técnicos, pero hubo que invertir el orden de... Hubo que retrasar tu salida al escenario. Sí. Con lo que eso puede suponer, ¿cómo vives tú esos momentos? A ver, primeramente porque yo acababa de grabar el CD y funcionaba, lo probé en casa. Sí, falló, tal, falló. Sí. Y no funcionaba, me dicen que no funciona el disco. Yo digo, ostras, ¿y ahora qué hago? O sea, es que yo no me puedo ir a Montserrat a volver a grabar, o sea, es que no llego entonces. Yo digo, uff, madre mía. Y Emilio, como siempre está ahí. Sí. Emilio tuvo la idea, dice... Llamó a su hijo, a Milín, pobrecito mío. Emilio, es que siempre lo tiene Martín. Emilio solito se está convirtiendo en el que verdaderamente saca adelante las galas ante la adversidad. Sí, porque el problema era que el ordenador que tenían allí, no, el lector no funcionaba y el aparato que tenían allí, pues el reproductor, pues no leía ese formato, no leía el CD, no sé qué es lo que ocurría, pero no funcionaba. Lo probó en el coche, funcionaba, y Emilio, como vio que el percal... Llamó a Emilín, le dijo, vente para acá, para La Torre, pero ya, y tráeme... La palabra creo que fue urgente. Urgente, ya. Y vino corriendo y gracias a traer su reproductor, pues pero pudimos actuar. Y a donde yo bien. Iba es que yo sí que te vi en un momento de tensión. Sí. Pero yo no sé si esto puede que incluso te viniera bien porque te salió redonda. Luego, sí, sí, sí. Yo luego lo pensé y digo, no sé si es los nervios, la tensión que me creó Ostras, es que yo pensaba, digo, pues no hago el bolo. Y todo, y me llegaste a decir, ayer fue mi primera clase preparto. Sí. Y yo digo, pues respira. Sí, no sea que tengamos que salir de aquí. Justo. Me tomé un momentito de para extensarme, porque es que me había puesto tensa completamente, de estar para allá y para abajo y con el tema de la música y mal. Pero bueno, luego dije, va, tira para adelante, a ver si sacamos el bolo bien, y la verdad, bueno, es que bien, salió bien. Y tanto que lo sacaste. Vamos a escuchar, y te lo agradezco mucho, Sheila, que nos hayas dado permiso, vamos a emitir por primera vez una de tus últimas grabaciones. Que vuelves a repetir con Pastora Soler. Sí. Yo siempre destaco tu versión de Quédate conmigo, por su dificultad, reconocida por la propia Pastora Soler. Sí. Y te has vuelto a atrever con otra de sus últimas canciones, últimas. Tiene semanas en el mercado. Espérame. ¿Cómo decides esta canción? ¿Cómo la afrontas? Mira, la escuché en Navidades. La acababa de estrenar en Nochebuena, creo que era. Sí. Y la escuché y fue mirar a Paco, estaba con Paco. Miré a Paco y le digo, uff, esta la tengo que cantar. Hasta que consiguió salir lo que es la instrumental, que no estaba por ningún lado, todavía no la habían sacado, meses esperándola. Al final hablamos con Karaoke Media, que siempre pone cosas de el tal de si hay alguna canción que buscáis, si no la encontráis, tal. Y puse yo, a ver, ¿para cuándo la de Espérame de Pastora Soler, por favor? Y al final un día me dice Paco, ya la tengo. Dice, pues para mí. Y yo digo, pues ya está. Para mí. Y así es como quedó. Así. Vamos a escuchar a Sheila Sanfield, Espérame. Escúchame, he de partir. Si eres fuerte tú, seré fuerte yo. Recuérdame, vuelve a reír. Sigue siendo tú, cuando no esté yo. Es la vida la que hoy decide por mí. La distancia no hará que me olvide de ti. Espérame, yo vuelvo a ti. Podré olvidar tu voz, tu piel. Podré olvidarme hasta de mí, pero jamás tu corazón. Pues sé que nada habrá comparable a tu amor. Nada como tu amor. No quiero ver tristeza en ti. ¿Cómo dueles tú? Nadie me dolió. Yo volveré. Confía en mí. No apagues la luz en tu corazón. Es la vida la que hoy me aleja de ti. El destino será quien nos vuelva a reunir. Espérame, yo vuelvo a ti. Podré olvidar tu voz, tu piel. Podré olvidarme hasta de mí, pero jamás tu corazón. tus vacaciones. 7 días de crucero por Croacia, Grecia e Italia por 720 euros. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. La alegria pren València amb la Fira de Juliol i especialment els jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. Nos adentramos en el universo Paco Ryan, retratos de un artista invisible. Soy el rey de la mala suerte, en el reino de porque de tanto quererte se me ha roto el corazón. Qué mala suerte, ¿eh? Vaya, ¿eh? De tanto querer se puede romper un corazón. Sí, sí, sí. Puede estallar en mil pedazos. Oye, un saludo a todos los oyentes de la 97 que estuvisteis anoche en la torre, ¿eh? Que me están escribiendo ahora. Paco, antes te he escuchado decir que de alguna manera llevas 3 años detrás de este sueño, ¿no? Sí, sí, sí. Ha sido un trabajo costoso, arduo y, bueno, con una serie de circunstancias técnicas también que hemos tenido. Tuvimos problemas con el donde estaba archivado todo lo que habíamos avanzado del disco, se perdió de golpe. Entonces tuvimos que volver a recuperar datos, etcétera. Bueno, pero es que es un poco el rey de la mala suerte, ¿no? Ha sido una odisea preciosa, también lo tengo que decir. Sí. Sí, porque me ha enriquecido como productor, por ejemplo. Me ha encantado estar al lado de Gustavo, ver paso a paso cómo gestionar los sonidos, cómo hasta encontrar ese sonido que tanto me gusta, esa guitarrita y todo eso. Pues bueno, ha sido, no sé, un viaje maravilloso. Las 10 canciones que componen este disco, las 10 están firmadas por Paco Ryan Nogués. Sí, sí, sí, un servidor. Es que claro, mi madre dice, ay, Paco Raya, Paco Raya, a mí nunca me nombras. Digo, hombre, pues voy a poner la N detrás de Raya. Y así, tampoco así queda de una manera, queda un poquito más aseado también. O sea, que el Ryan es con la N de Nogués y así N está de tu Nogués, mamá también. Exactamente. Qué detallista es tu chico, ¿eh? También, ¿eh? Sí. Por las madres y por los padres lo que haga falta, siempre lo digo. Dentro de muy poquito cambian los papeles y vas a ser papá, ¿eh? Sí, sí. No, la verdad es que es súper ilusionado, ¿eh? ¿Cómo es? Te vienen dos grandes acontecimientos, porque un disco es un hijo también. Sí, sí. Evidentemente, sí. Leire será la prioridad, ¿no? Pero la prioridad absoluta. Luego lo del disco, pues sí, eso. Son 3 años de trabajo. Previamente yo ya tenía las maquetas. Bueno, ya tenía todo maquetado, pero bueno, hecho en mi pequeño estudio, con sonidos de ordenador, etcétera, y bueno, aquí le hemos dado un giro y una frescura al disco que a mí, personalmente, para que yo diga que estoy enamorado de cómo suena, es... Sí, bueno, te iba a preguntar si lo que escuchamos era como lo imaginabas. Me dices que no, que se ha superado. Es mejor, mucho mejor, ¿eh? Sinceramente. La producción ha sido una producción espectacular, con... no sé, uno de los mejores productores que pueda haber hoy en día en Valencia y no sé, con muchas cositas técnicas que, como te he dicho, he ido aprendiendo y que también me ha servido para mí. Sí. ¿Y las canciones, tu voz, ahora como cantante, te ha sorprendido también? ¿O las compones pensando que las vas a cantar tú o la canción se compone porque es un homenaje a una historia que quieres contar o lo hacías pensando en ti? No, bueno, las canciones están... Hay varias canciones, hay una en concreto que, por ejemplo, fue cuando conocí a Sheila, ¿no? Pues, ¿cuál es? La 9, Nuestra Historia Hasta el Final, que es el single con el que sale el disco. Y bueno, pues trata de eso, de que de repente uno va caminando por la vida y encuentra a otra persona y, bueno, pues si quieres ser mi compañera, adelante, vamos en paralelo por este camino y habrá baches, habrá lo que sea, pero hay que seguir hacia adelante. Yo creo que es un tema, llamémoslo así, positivista, ¿no? En estos días que, o en estas fechas, o en estas épocas en las que, por desgracia, tanta gente, pues lo primero que hace es dejar el amor de lado, ¿no? Y preocuparse por otras cosas. Te sigo en Facebook y veo que poco a poco cada vez hay más amigos que se hacen la fotografía con tu disco. Bueno, sí. ¿Qué te están diciendo? ¿Cómo está siendo la aceptación de este disco? ¿Dónde lo podemos conseguir? Bueno, lo de conseguirlo está un poquito más complicado. Bueno, para empezar están todas las plataformas digitales. Es decir, quien lo quiera tener hoy se puede meter en su tienda virtual del teléfono, en su store, y buscar, por ejemplo, en Google Play o en la tienda de Mac, por ejemplo, encontrar en iTunes, buscar Relatos de un artista invisible, Paco Ryan, te sale ya el disco completo, incluso sale el EP anterior, pero bueno, preferible comprar el disco que tiene las 10 canciones. Es muy bonito además el acabado total del disco, ¿eh? Sí, yo ya te digo, me he quedado gratamente sorprendido en muchos aspectos, o sea... Hay que tener el disco. Muy contento, sí, yo aparte soy un sibarita de... A mí lo que es romper el... ¿Cómo le llamo yo? El plastiquete. Sí. Romper el plastiquete, abrirlo y... Y bueno, no es que tenga... Por cuestiones de autofinanciación, evidentemente. Sí. No tengo un libreto dentro con todas las letras como me hubiese podido gustar, pero bueno, es... Vamos estoy encantado. Al canalla. ¿Cómo diría lo de romper el plastiquete, Torrente? Eso de romper el plastiquete, chaval. Sí, señor, sí, señor. Bien, Paco, tendremos que hacer algo con este disco, tendremos que hacer un conciertazo y presentarlo. Esto sería lo suyo, ¿no? Sí, bueno, en breve, ahora, gracias a Agustín Torres, que es el batería que... Otro crack, otra buena pata para una mesa, ¿eh? Sí. Ver, sí. Es una persona súper constante, además súper trabajadora en el aspecto musical. Yo no conozco persona más perseverante, más insistente. Y te digo que muchas veces uno se encuentra así un poco perro y te... Venga, espabila, levanta, que hay que moverlo. Pues gracias a Agustín. Bueno, y hemos formado ya lo que es el grupo, porque claro, las canciones las compuse yo solo. Pero ahora, bueno, yo solo, y tengo que decir que hay dos que están compuestas por Carlos, que son compuestas paralelamente también con Carlos Alvariño, que es mi bro, y le envío un saludo muy fuerte. Y bueno, pues Agustín poco a poco ha encontrado la banda y bueno... Porque entiendo que este disco, si lo tienes que interpretar en directo, tiene que ser con la banda. A ver, ¿No te saldría hacerlo tú solo? ¿O sí, lo harías? Lo podría hacer yo solo, porque evidentemente la discográfica te da las bases musicales y puedes interpretarlo, pero a mí me gusta mucho, mucho la música en directo. Y últimamente, gracias a mi trabajo, estoy disfrutando de conciertos en directo con bandas de rock y bueno, la magia que hay en un directo con músicos no es lo mismo que poner una pista pregrabada y tú cantar por encima. Es un poquito más frío, pero también está bien. Sheila, ¿a ti qué te gusta de nuestra historia hasta el final? Es que me gustan todas. Ah, te gustan todas. Todas. ¿Quieres que la escuchemos, Paco, entera, de nuestra historia hasta el final? Es el single, has dicho, de lo que es el disco. Del EP fue El Artefacto. Ese Artefacto. Que también va a sonar, ¿eh? O sea, yo necesito que suene. Está incluida en el disco también. Sí. Bueno, y de esa tenemos un videoclip, ¿no? Sí, hay un videoclip en YouTube que tiene unas cuantas visitas y sale aquí la señorita también. Pues ahora todos los amigos que estén con el ordenador ahora adelante, que me consta que son muchos, YouTube, Paco Ryan. Ese Artefacto. Y enseguida salgo yo por ahí en primera plana. Bueno, pero ahora vamos a escuchar Nuestra Historia Hasta el Final, que es una canción que habla de la relación de Paco y Sheila. ¿Recuerdas? Bueno, de cuando nos conocimos, de la idea que yo llevaba más o menos predeterminada. Pero aún no erais una pareja esta... No. Es lo que querías tú. No pensábamos 13, ni siquiera que... Como hacía Martes y Trece, y ella no quería. Y ella no quería. Y ella no quería. Y esa, que no quería, ahora te va a hacer padre. Ya ves, ¿eh? Cómo cambia la vida. Buah, tío. Encantado. Una pasada esto, ¿no? Encantado y súper feliz, además de... Una gran persona, sobre todo, es lo que tengo a mi lado, y eso... Para mí lo es todo. Pues vamos a escuchar esta historia que será hasta el final. es hasta el final. Y lo podrás comprobar que si te vienes junto a mí, te llevaré a caminar sobre el mar. Aún quedan cosas por vivir, tantas historias que se harán realidad. Es el momento de partir, nuestro viaje no puede esperar. Esas noches nos harán tropezar, pero todo se cura con sinceridad. No tengas miedo a despertar, sola no lo harás jamás. Mis besos no te han de asustar, y lo podrás comprobar. Perquè creiem que la formació obri noves portes. Als tallers prelaborals de Casa Caridad ajudem que centenars de valencians tinguin una nova oportunitat. Col·labora. Nou multicentre Casa Caridad. La ONG del poble valencià. Centenars de valencianes comencen un somni, ser les falleres majors de València. A partir del 27 de juny, les preseleccions les trobaràs a diferents punts de la ciutat. Vine a gaudir-les, vine a compartir els somnis d'estes valencianes. Preseleccions 2014, Junta Central Fallera, 75 anys d'història. Y es que escuchamos a Paco Ryan todos los días con este saludo musical que nos realizó la 97.7. Paco, yo quiero esa canción para mí y para Silvia también. La puedo hacer mía, te la, ¿no?, puedes personalizar. Todo el mundo se la puede personalizar, por supuesto. ¿Cómo para eso está a... la música? La, ¿claro?, música es universal y para todo el mundo. Claro, y además qué bonito es cuando los el público empatiza con tu canción, sí, sí, ¿no? Sí. Realmente, ya te digo, he enviado discos a Santander, a, bueno, varios puntos de España, cuestiones de amigos que tengo por ahí y tal. Y la verdad es que la respuesta está siendo muy buena, cuando, sobre todo en el tema de las letras. La gente se muy identificada, le gusta mucho. Y bueno, siempre hay el que dice, pues mira, la que menos me gusta, te lo voy a decir, porque me gustan todas, pero la que menos me gusta, pues uno es la 8, otro es la 3, otro es la... Pero vamos, que en general es, la gente está encantada y yo estoy encantado. Y ya te digo, está genial el disco, Paco, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Está yo genial. Recibo todo tipo de críticas, además porque me las tomo de manera constructiva, que a mí me sirve para siempre para mejorar. ¿Y el disgusto que le hemos dado a Sheila, que se ha puesto a llorar aquí? No queríamos pues esto. También, qué disgusto te has llevado, con la canción, ¿eh? Ay, disgusto no, que me emociona. Es que eso de caminar por el mar tiene que estar muy bien, ¿eh? Claro. Bien, amigos, a mí me gustaría que sonara El Artefacto, porque es una canción que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿eh? Y seguramente nos despediremos con ella, pero ahora vamos a abrir el teléfono 96353... 963834105, 963834105. Si nos llama algún oyente, Paco Ryan le dedica este gran disco, Relatos de un artista invisible, ¿eh? Vamos a ver quién nos está llamando. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Soy tu primo de Huelva, de Marchalenes. Hombre, el famoso primo de Huelva, estuvo anoche viéndote, Sheila. Oye, que soy un seguidor yo de... El Artefacto me encanta, ¿sabes? ¡Qué bueno, oye! Muy bien. Oye, El disco, oye. Sheila ayer, ¿qué puedo decir de Sheila ayer? Que lo puede decir mi primo, lo que le dije. Díselo, primo. Claro, que eras fantástica. Mejor que Thomas Sommer. Que me quedé corto en la presentación, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Sí, porque yo soy de la música disco, de las discotecas. Sí. Y esa canción es de una película... Por fin el viernes, Sheila. Sí. ¿Sabes? Muy bien. Bueno, o sea, primo, que yo ya te digo, sois unos fenómenos. Unos fenómenos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, y para ti te dedica el disco Paco Ryan, ¿eh? Muy bien, oye. Un abrazo. Que no se me olvida, de verdad. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta ahora. Y otra llamada, vamos a ver quién es el otro afortunado o afortunada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Amparo Gómez. Amparo Gómez. Amparo. Sí, pues para ti también va a ser el disco, ¿eh? Uh-huh. Aquí tienes. Hola, Paco. Hola, Sheila. Buenos días, Amparo, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, tengo aquí tu disco, ¿eh? Muy bien, gracias. Gracias por llamar, Amparo. Un saludito, gracias. Bueno, pues nada, ya nos los han quitado de las manos, ¿eh? Ya no son nuestros esos discos, ¿eh? Pero es bonito, es lo que tú quieres, ¿eh? Que los discos, ¿eh? Yo encantado de la vida. Encantadísimo. Y gracias por tener este detalle. Bueno, pues los discos los pueden recoger aquí en la 97.7, uh-huh. ¿Eh? En la recepción del periódico Levante estarán a la disposición de los dos oyentes que han llamado. Relatos de un artista invisible es algo más que un disco para ti. ¿Piensas que los siguientes discos que puedan venir, y hay que pensar que así será, ojalá, será, este siempre será especial, digo yo, ¿no? Sí, aparte, no sé, es que es... No sé, no te lo habré explicado, porque aquí hay canciones que están compuestas en el año 2002. Imagínate, o sea, uh-huh. Te estoy hablando de hace 12 años. Uh-huh. En el caso de la letra, por ejemplo, la número 3, no es mentira, que comparto la autoría con Carlos. La escribimos en el año 2002, cuando empezábamos nosotros a cantar y todo eso. Y teníamos un poquito más de... Íbamos un poquito más allá. Y vamos a ver si podemos hacer canciones propias, etcétera. Y... No sé, le tengo mucho cariño porque es una recuperación de muchos años, pues metida en 50 minutos. Uh-huh. Y la verdad es que sí, estoy muy contento y muy feliz también. Pues amigos, interesaros por este disco, enhorabuena una vez más, Relatos de un artista invisible, uh-huh. Y añado yo, y muy querido. Muchísimas gracias. Sheila, ha sido un placer que estés aquí con nosotros. Igualmente, Vicente, como siempre. Y estamos pendientes de ti para dar la noticia, enseguida, ¿eh? Se produzca el alumbramiento. Claro. Que, por cierto, ¿qué fue lo que me dijiste nada más bajar las escaleras del escenario anoche en la torre? Nada, es que siempre me lo hace, dice. Se queda tranquilita mientras estoy cantando y cuando bajo empieza a pegarme pataditas. Pataditas, sí. Leire ya, ¿eh? Bueno. Le encanta la marcha. Futbolera saldrá por lo menos, ¿eh? A continuación descubrimos la selección de canciones de nuestra compañera Patricia Ramírez, el nuevo rostro de los informativos de Levante Televisión. Y ahora nos quedamos con ese artefacto que hace diabluras. Me encanta. Sheila, Paco, un abrazo fuerte. Un abrazo y muchísimas gracias, Vicente. Ese artefacto, Paco Ryan. Siempre me tienes a tiro. Lo has presentado a todas tus amigas. Has comentado que es una maravilla. Noches llenas de pasión en cualquier esquina. Además, no da el coñazo y funciona a pilar. creo que los dos juntos llegamos antes. No seas aburrida y llama a cualquier hora. Siempre estoy dispuesto a cualquier cosa. Ahora lo dicen todas tus amigas, que se te nota en la cara y no estás tan reprimida. Este artefacto te ha cambiado la vida. Y juntitos los tres la cosa es más divertida.